Buenas tardes, bienvenidos a Hora Libre, este espacio donde las escuelas hablan. Hoy el que conduce, el que habla es Alejandro Canizaro. No tiene el agrado de que los acompañe Clarisa Gambera, que siempre está con nosotros los viernes, pero por motivos más que justificados y embarazosos en este caso, por un tiempito me tendrán a mí. Clarisa será mamá dentro de poco. Bienvenidos a Hora Libre en el Barrio. Hoy estamos con un montón de chicos, en realidad cuatro en el estudio y uno afuera, que donde estuvimos trabajando. ¿De qué escuela son, chicos? Preséntense, diga aquí cómo se llaman, de qué escuela son, dónde queda la escuela, véndanse un poquito. Bueno, empiecen, ahí empieza ahí el rumor. Yo me llamo Dylan Centellas, soy del Colegio Comercial 21, de Distrito Escolar 11, de la zona de Flores. Flores. Sí. ¿Exactamente dónde es la escuela? En Pumacagua y Directorio. Ahí está, a una cuadra de Calabobo. Sí, ¿no? Sí. ¿Y ustedes, chicos, cómo se llaman? Yo me llamo Martín y ella. Yo soy Raquel García. Y falta uno que se está escondiendo y que no habla. Dale, dale. ¿Dónde va? Sí, decí tu nombre, dale. Mi nombre es Gerson Santos y soy un alumno de cuarto primera del turno mañana del barrio de Flores, del BF. Mirá, son todos de cuarto año. Yo estuve trabajando bastante con ustedes, estuvimos haciendo un montón de cosas. Ustedes estuvieron en un proceso largo que creo que empezamos, si mal no recuerdo yo, en abril, donde con la profesora Mónica Turco, que está acá con nosotros, estuvimos trabajando, tratando de grabar. Hablamos de ciertos temas que tienen que ver con la educación sexual. Después hablamos de la recolección de residuos. Ustedes nos van a explicar a mí y a todos los oyentes más o menos qué es lo que estuvimos haciendo en este tiempo tan largo, en este proceso. Y básicamente, bueno, después vamos a escuchar parte de los resultados, porque tenemos como dos o tres audios de todo lo que estuvimos haciendo, que son unas prácticas, digo, no es el proceso terminado, no es es como un principio, como una practiquita para que los oyentes se den cuenta de que los alumnos, digo, trabajan. También hay un montón de prejuicios que nosotros venimos hablando ya hace muchos programas, que tienen que ver con esta banalización de la imagen de los jóvenes. Porque si ustedes, por ejemplo, se ponen a ver en la televisión cómo aparecen los jóvenes, se van a dar cuenta que los jóvenes aparecen cuando delinquen, los jóvenes aparecen cuando se drogan, los jóvenes aparecen cuando toman alcohol. Pero acá, digo, en este programa de radio que se llama Hora Libre y a través de Radio Rec, venimos mostrando otro protagonismo de los jóvenes, que es los jóvenes hacen, los jóvenes hablan, los jóvenes tienen un montón de cosas para decir. Y ustedes, la verdad que a mí me sorprendieron, porque todas las cosas que dijeron a través de las historias que vamos a escuchar después, que ustedes hicieron, son fuertes y están buenísimas, así que vamos a sorprender ahí a los oyentes. La idea es que yo les pregunte ahora, más o menos, que me cuenten cómo vienen trabajando en la escuela, hace cuánto que vienen trabajando y cuáles fueron los dos temas que medianamente eligieron para empezar a tratar hoy, digamos. ¿Quién se anima? Dale. Digo, estuvimos hablando de salud reproductiva, ¿o no? O sea, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Porque te acordás que en realidad, y ustedes tuvieron la visita de un médico, tuvieron la... La idea es que me vayas contando ese proceso, digo. Claro, tuvimos una visita de un médico, se llama Daniel Gutiérrez, y venía doctor. ¿Y qué hicieron con el doctor? Bueno, él trajo a unos alumnos de la universidad que se iban a recibir de médicos este año, así que con la ayuda de ellos nos dieron una charla en la que nos daban más o menos una orientación en cómo es eso de lo de educación sexual, las cosas, prevención, también para las enfermedades venéreas y también para las chicas, más que todo el cuidado, ¿no?, de la salud y también los embarazos no deseados, que son muy comunes hoy. ¿Y a ustedes les sirve de la visita al médico? Digo, ¿les sirve hablar en la escuela de esas cosas? ¿Los ayuda personalmente, quiero decir? Más que nada está así, porque hay algunos que capaz no saben nada y en las escuelas vienen charlas y les informan bastante bien. O sea, les dan una idea ya de cómo poder estar. Porque viste, Raquel, que a veces digo, no sé, a lo mejor uno con los años piensa que en la escuela solo se habla de matemáticas, solo se habla de lengua, solo se hacen ejercicios, y sin embargo cuando se empiezan a hablar de cosas que tienen que ver con las preocupaciones de uno, digo, está bueno, eso sirve, ¿no? Es como una especie de proceso. Sí, aparte, no hay muchas escuelas van a las charlas, yo que sepa. O sea, hay escuelas que van y no muchos alumnos asisten porque los padres capaz, a miedo, no los dejan a participar de las charlas y no tienen la posibilidad de saber, no tienen la posibilidad de acceder a información. Está bueno lo que decís. ¿Todos comparten lo que dice Raquel? ¿Les parece que es así? Que digo, que venga un médico, que en vez de que ustedes tengan que ir al médico, que el médico venga a la escuela, ¿les parece que les sirve, que los ayuda, que los informa? Sí, porque si no nadie iría al médico, nadie iría a preguntar porque a alguno al mismo le da vergüenza. Entonces está bueno que venga alguien y dé la charla. Está bueno, ¿no? Eso de romper, digo, con el tema de la salud reproductiva y el tema de la vergüenza, está bueno romper esa pared porque, digo, cuando uno es adolescente tiene a lo mejor vergüenza o siente algún tipo de curiosidad, pero a lo mejor no se anima a decirla o en la casa de esos temas no se hablan. Entonces, que el médico venga a la escuela rompe esa barrera, ¿o no? Sí. ¿Ustedes hablan en la casa de esos temas? ¿En su casa? No. Bueno, no. Entonces tiene que venir el médico a la escuela, ¿o no? Obligatoriamente, casi. Sí, porque hay veces que con los padres se torna muy incómoda la charla y nadie va a querer ponerse a hablar de esas cosas. Bueno, está bueno. Alguien no va y le dice, pa, quiero saber cómo ponerme. No va a venir, le va a decir eso. Acá lo puede decir, ¿eh? No tengas miedo, no tengas problema. Pero bueno, pero por eso sirve, ¿o no? Sí. Sí, sí. Bueno, está bueno. Ahora vamos a seguir hablando y vamos a empezar a escuchar un par de audios. La gente puede comunicarse con nosotros por varias vías. Puede mandar mensajes por celular, SMS, como se dice ahora, al 1534382278. ¿Me comí un número? 2279, gracias Toto, siempre me salva. O puede llamar al 4116-2848. Además, puede ver, porque Mariano Molina, coordinador del programa, está subiendo fotos casi en vivo por Facebook, radiorec.com.ar, o buscan Radio Rec en Facebook y pueden comunicarse con nosotros y verlos a ustedes. Y antes de que me olvide, le voy a pedir a Toto, el operador, que mande un audio de los que estamos escuchando, que tiene que ver con una historia de vida. Una vez que una vez que lo escuchemos, vamos a empezar a hablar del proceso, de cómo lo hicimos, cómo lo grabamos y quién le hizo la historia, por qué le hicieron, etcétera. Toto, adelante, por favor. Nacido en el año 1900 de una familia humilde de Italia, Antonio estudiaba en su primaria en su pueblo. Los años pasaron hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, con la que, como mucha gente, no tuvo otra elección que irse de Europa e emigrar en América. Él eligió Argentina, donde llegó en 1914, con su esposa Sara. Llegaron en un viejo barco dejando toda su familia atrás. En esta época, Argentina era un país de progreso y de mucho trabajo. Así vivió y formó su familia numerosa, consiguiendo con esfuerzo su vivienda y crianza de sus hijos. Muchos años después, logró comunicarse con algunos descendientes, quienes le contaron cómo fueron esos años en el que él no estuvo en Europa. Emocionados, de un lado y del otro, quedaron en verse en unos años, cumpliéndose esto en el año 1970, cuando Antonio, con su familia en Italia y muy contento, volvió a Argentina, donde falleció en 1976, sin cansarse de decir que tuvo una vida feliz. Historia, ¿eh? Hablaba del bisabuelo de Lucas. Lucas, para los oyentes, le digo, es alguien que se fue del lado del operador porque no quiere hablar, no da declaraciones. Pero la voz no era de Lucas. La que la leyó está acá con nosotros. ¿Qué te pareció leer esa historia? ¿Cómo te sentiste cuando la leíste? ¿Te costó leerla? No, costó un poquito, pero sí. O sea, trataba de la historia del abuelo de él. Bisabuelo. Bisabuelo, triste porque tuvo que escapar de la guerra. y al mismo tiempo feliz porque ya vino acá, progresó, fue feliz y tuvo la posibilidad antes de morir de volver a ver a su familia que estaba lejos. Bueno, conmigo y con Mónica, la profe, estuvimos haciendo y creando una serie de historias. En realidad, esta es como la más diferente de todas porque habla como del bisabuelo, es más personal, habla del bisabuelo de Lucas. Ya les aviso a los oyentes que empiecen a tener carilinas y pañuelos cerca porque van a llorar con las historias que les escribieron ustedes porque tienen que ver con temas fuertes, ¿no? Ustedes, de los que están acá, ¿quiénes escribieron historias? Yo y no sé quién más. ¿Y vos también? Bueno, contame, ¿cómo es tu nombre? Martín. Martín, contame, digo, más o menos para... La vamos a escuchar después de la tanda de la historia, pero ¿de qué es o de qué trata la historia que vos escribiste? Bueno, mi historia se trata de una chica que era muy joven y entonces... Pero pará, y era muy joven. Y tiene un problema porque yo le cuento a los oyentes que nosotros estuvimos mucho hablando de salud reproductiva y ustedes empezaron a pensar qué problemas se pueden llegar a ocasionar o pueden llegar a tener o pueden llegar a cruzarse ustedes mismos con algunos problemas que tienen que ver con eso de la salud reproductiva. Raquel, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué problemas, digo, de todas las historias que vos escuchaste que estuvimos haciendo en clases, cuáles fueron los problemas que más estuvimos hablando o elaborando? Los problemas que más se repetían eran sobre embarazos no deseados, sino de embarazos de jóvenes, que de jóvenes. Embarazos prematuros. Prematuros. Digamos. O sea, que los padres, algunas las obligaban a abortarlos, o otros estaban en otras parejas, o sea, otras chicas estaban en parejas y ocurrían muchos problemas, se separaban. Pero más que nada era sobre el aborto, eran porque se embarazaban y al poco tiempo los padres las obligaban y las hacían que los aborten. Dylan, a todos los chicos les pregunto, ¿por qué les parece que a casi todos les surge ese tema como algo habitual? Esos son temas que se ven en el barrio. ¿Cómo es que aparecen esos temas siempre como temas desencadenantes de las historias que ustedes crean después? ¿Por qué? Más que nada por inconsciencia, porque o sea, no sabían cómo cuidarse y quedaron embarazadas. Inconsciencia de los padres al saber que esa es una vida a pesar de todo. Vos no podés matar a una persona, por más que sea un bebé de 2 meses, vida es. O sea, es inconsciencia de los padres al hacer que los aborten, porque le hacen daño a la chica y se hacen daño ellos mismos. Mirá. Es un cargo de conciencia muy grande. Está bueno, tenés una posición súper tomada, Raquel, que está bueno eso. Pero digo, la pregunta apuntaba... Digo, ¿es común el problema? ¿Ustedes lo ven? ¿Ven sí. que pasa, le pasa, no sé, a gente que ustedes conocen? ¿Por qué, digo, por qué surge siempre ese tema como tema de conversación? Porque, digo, ¿ustedes qué edad tienen todos? 17. Digo, entre los 16 y los 19 años, eso es un tema que ustedes lo tienen en la cabeza. ¿Por qué? Digo, ustedes lo ven seguido, lo ven en el barrio. ¿Dónde aparecen esos temas? Y en todos lados, porque los tiempos de ahora no son como los de antes. Ahora uno ya es más liberal. Las cosas que pasan ahora no tiene mucho a preocuparse por uno, sino más bien que uno se ocupa en las cosas que le gustan. Claro. Uno, por ejemplo, hoy en día es muy común que los chicos tengan una novia o que estén de novios y ya a temprana edad, y después de esos temas obviamente van a surgir los temas sexuales, y por eso es que se torna muy temprana edad de los embarazos. ¿Y sirve hablarlo en la escuela eso? Digo, que venga el médico, que ustedes conmigo y con Mónica lo vayan hablando, ¿eso a ustedes les parece que ayuda a solucionar de alguna manera estos temas que surgen? Sí, porque les da, o sea, les enseñan a cómo no, para que no pasen esas cosas. O sea, vienen y te dicen, cuídate porque puede pasar esto, te puedes embarazar, y con un embarazo no es nada, vienen muchas responsabilidades. Bueno, vamos a ir a la tanda y después de la tanda vamos a escuchar más historias que ustedes mismos escribieron. Nos vemos. Inicio espacio publicitario. Razones para seguir escuchando Radio Gráfica. Para conocer el mundo. Para dejar de escuchar lo mismo que siempre. Para participar. Todas buenas razones para escuchar Radio Gráfica. Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire. Esa cosita preciosa, pequeña, inquieta, bulliciosa, a la que llamás hijo. Cumpleaños, sí, como todos los años. Y no sabés qué hacer con sus 30 amiguitos. Se te meten en tu frágil hogar por doquier. Acá está la solución. Microcine a domicilio. Consiste en una pantalla de 2 metros para que pongas lo que se te ocurra. Películas, DVD, PlayStation, la tele, lo que quieras. Comunicate con nosotros al 15-4164-7197. Te repito, 15-4164-7197. O mandanos un mail a microcine@yahoo.com.ar. Tenemos precios populares. Sudamérica y Radio Gráfica te invitan al primer encuentro de integración latinoamericana. Aquí, en Radio Gráfica, Avenida Patricios 1941, el domingo 21 de agosto, desde las 17 horas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Un programa de la economía social. Un espacio para escucharnos y comunicarnos con nuestra propia voz. ¡Piedra libre! Viernes de 21 a 22. Sudaca Itinerante, recorriendo las organizaciones sociales del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, los sábados, de 11 a 13 horas. A la mentira brutal de los monopolios opondremos la palabra organizada. Radio Gráfica, 89.3, el sonido que vence al tiempo. Fin espacio publicitario. Continuamos en Hora Libre en el Barrio, acá por Radio Gráfica. www.radiorec.com.ar. Se meten ahí en la semana y pueden chusmear todo lo que pasó hoy acá. Lo que pasa en Hora Libre en general, lo que pasa en Hora Libre los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a escuchar una de las historias, porque lo prometido es deuda, una de las historias que hicieron ustedes. Después escucharemos un poco de música para distender y seguiremos hablando sobre cómo hicieron la historia, cómo se les ocurrió, por qué se les ocurrió y muchas cosas más. Toto, ¿me pones la historia? Gracias. En un barrio carenciado, donde vive gente humilde, había un hogar muy particular en el cual vivía una joven pareja, Alicia y Alejo. El primer año de convivencia fue el mejor, vivido por Alicia. Recibía casi siempre obsequios de su marido. Hasta que una noche, el principio de su verdadera vida, Alejo llegó borracho tanto que se sentía olor a muerto en su aliento. Llegó como un loco desconocido y volcó su furia en Alicia, dándole una buena paliza. Al día siguiente, Alejo le trajo un obsequio pidiéndole perdón por lo que había hecho. Alicia, tontamente, lo perdonó. A medida que pasó el tiempo, la situación fue empeorando. Alejo empezó a frecuentar bares de mala muerte donde corría la bebida, la droga y la prostitución. Mientras tanto, Alicia se fue aislando en un mundo de limpieza y encierro propio. Solo le quedaba la amistad de una anciana que conocía de chica, llamada Marta. Ella de vez en cuando le llevaba comida y sobre todo amor, lo más importante para Alicia. Un día, el menos esperado, Alicia volvió de compras y encontró a su marido en su casa con una prostituta. La discusión fue terrible, tanto que la prostituta se fue. Enojado, Alejo no solo golpeó a Alicia, sino que la violó con la excusa de que él ya había pagado y algo tenía que tener. Fue una de las peores noches de Alicia. La rebajación, la humillación y la tristeza se apropiaron de su alma. Al día siguiente, Alicia dejó lo que creía ser su hogar y encontró refugio en la casa de la anciana. Al poco tiempo se dio cuenta que estaba embarazada. A pesar de todo, quiso tenerlo, porque sentía que era una bendición, un hijo al cual le daría fuerzas para seguir viviendo, y con el apoyo de la amiga la ilusión era mayor. Luego de 9 largos meses nació un hermoso varón, el cual fue llamado Marcos, a honor de su abuelo. El niño nació en la casa porque vivían lejos de un hospital. La partera fue Marta. Los tiempos fueron mejores. Alicia empezó a trabajar de limpieza y la plata alcanzaba y sobraba para pequeños gustos. Ya el niño cumplía 3 años y el día menos esperado, Alicia se encontró en la calle con un amigo de Alejo, el cual le dio la peor de todas las noticias. Alejo había muerto el año pasado de SIDA. El corazón de Alicia latió a 3.000 por hora. Asustada, preguntó hace cuánto estaba enfermo. Él respondió que al poco tiempo que ella se había ido, él se enteró de su enfermedad. Inmediatamente, ella y su hijo se hicieron los exámenes de HIV. El día para recoger el resultado del análisis, la preocupación era inmensa. El médico le pidió a Alicia que entre a su consultorio, mientras que Marta y Marquitos esperaban afuera. Luego de un rato, que pareció inmenso, salió la joven chica con una cara de angustia y tristeza, llorando y contando que ella y su hijo tenían SIDA. Las amigas se abrazaron con llantos de dolor en esa sala de espera. Historia fuerte, ¿eh? Historia fuerte. Historia así conmovedora. Y yo sé que no te gusta hablar ahí en la radio, que me vas a hablar lo mismo. ¿La escribiste vos? ¿Y cómo surgió la idea de escribir esa historia? ¿Por qué esa historia? Todo lo que hablamos fuera del aire, como dijo Raquel, lo vas a tener que volver a repetir ahora en el aire. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió? Digo, ¿quién te dio la idea? ¿Cómo armaste la historia? Bueno, estábamos en la clase de la profesora Turco y entonces viniste vos, el de la radio, y dijiste que hagamos una tarea sobre el tema de una historia de vida, pero sobre que se trate sobre el SIDA. Entonces, en realidad algo similar, bueno. Claro, era cualquier tema sobre una historia de vida, tenía que ser. Claro, historia, exacto, una historia de vida. Pero estábamos hablando sobre el SIDA y todo eso y entonces surgió la idea. Y digo, ¿y es una historia real, una historia que vos inventaste? No, está basada en hechos reales, como dicen en la tele. Sí, la historia es real. Mirá. Me la contó mi hermana en mi casa y entonces me la explicó y entonces la empecé a escribir. Algunas cosas están cambiadas, como los nombres. Y el final. Y el final también. No era tan triste el final de la... Por suerte no era tan triste el final de la verdadera historia, ¿no? ¿Es así? No, no era tan triste. Bueno, menos mal. Pero por un problema, por un recurso literario, vos vos decidiste hacerla más como conmovedora, darle ahí como una cosa emotiva. Que la gente llore, digamos, cuando la escuche en la casa. Sí. Bueno, a lo mejor hay gente llorando ahora. Digo, y de los que están acá, ¿quién más escribe historia? Nadie, ¿no? Yo, pero no la traje. Pero no la trajiste, pero ¿y de qué trataba? Digo, porque a mí me interesa también esto de cuál es el tema que se les ocurre cuando uno empieza a hablar de salud reproductiva y después les pide hacer una historia de vida. ¿Cuál es el tema que se les ocurre? A mí, la verdad, les soy totalmente sincero, me llama la atención que en muchas escuelas muchos adolescentes tiendan como a la historia súper triste. Digo, estamos acostumbrados nosotros, la gente de REC, cuando les pedimos historia, que así casi a conmovernos, a, no te digo a llorar porque ya sería como, pero sí a escuchar historias súper fuertes. Yo no sé digo, ¿por qué es esa tendencia? Vos, Raquel, cuando escribiste la historia, ¿de qué trataba? Yo escribí sobre algo que me había pasado a mí. Claro. Porque, o sea, mi mamá y mi papá son, por decir, son muy a la antigua. Claro. Y siempre tuve problemas con él. Y fue acerca de un aborto que me hicieron. No. Sin que yo supiera. Me escribí sobre eso. Wow. Y ve que siempre me hacen conmover, yo no puedo creer. No, pero más que nada la escribí porque antes de eso hubo una historia muy fuerte, no solamente era eso. O sea, siempre me peleaba con mis papás porque me decían, no, sos muy chiquita para tener novio, que esto que aquello. Cuando me dejaron tener novio, o sea, venía a mi casa todo, y después de un tiempo, no sé bien qué fue lo que cambió, y nos teníamos que ver escondidas, teníamos que fijarnos que nadie se entere. O sea, no me dejaban que me mande mensajes con él, le cambiaba el nombre al número celular. Y pese a eso, un día, unos, no fue a propósito, fue un descuido, nos cuidamos, pero no nos dimos cuenta que... Un accidente. Que hubo un accidente. Mm. Y después de un tiempo me di cuenta que estaba embarazada. Después, de cumplir los 3 meses ya de embarazo, justamente un día después, me levanté a la noche para ir al baño y cuando fui al baño me di cuenta que estaba sangrando mucho y me desmayé. Y de ahí me acuerdo levantarme en un hospital y escuchar a una doctora decir que tenía que quedarme un par de días más porque se había complicado y podía haber riesgo de que me muera. Mira, la verdad que viste, a veces a lo largo de la vida a uno le pasan cosas que no espera y que nada, son fuertes y te van marcando, pero también a medida que pasa el tiempo y se curan las heridas, uno aprende tanto de sus errores como de los errores de los otros. Y a veces yo tengo la sensación que digo, cuando, porque yo la verdad que trabajo en muchas escuelas y veo el tema de la educación y lo que sirve, lo importante que es la educación para los adolescentes, y a veces pienso que también sería bueno educación para algunos padres, porque digo, hay cosas que uno a lo mejor no las hace de malo ni con mala intención, pero sí pasan, sí, a lo mejor por no saber o por no darse cuenta terminan lastimando a seres queridos. Nada, fuerte el programa de hoy. Vamos a distender un poquito. Le voy a pedir a Toto un tema musical que eligió Lucas, compañero de los chicos. No veo nada, Toto lo sabe muy bien. Lindo tema, vamos a escuchar Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Gonna be the one that saves me. You got Wonderwall, Oasis. Lindo tema eligió Lucas, ¿eh? Lindo tema. Antes de cambiar de tema, seguimos con la con los chicos de la Ullar. Está bien, ¿no? Digo bien el nombre de la escuela, ¿sí? Bouchard. Bueno, Bouchard, Bouchard. Me corrigen en francés. Capitán de navío, ¿no? Sí. Capitán de navío. Sí. Bueno, Dylan, yo le había prometido a Dylan que le iba a dejar hablar un poquito de la historia que él había escrito o estaba por escribir, o no sé cómo era. ¿Cómo era? Bueno, sí, es una historia, es real. Y bueno, se trataba de una señora que tenía un esposo y ya tenía un hijo que había tenido a temprana edad, más o menos a los 17, 18 años. Los dos eran jóvenes. Y bueno, después tuvieron una hija más adelante. Y bueno, ya tenían dos hijos. Uno ya tenía más o menos 10 años y la otra tenía como 6. La cosa es que en un momento de descuido la pareja ya no, bueno, con dos hijos ya no iban a querer tener más hijos. Pero bueno, tuvieron, la señora se enteró que iba a estar estaba embarazada. Lo que fue que se fue a hacer un aborto. Lamentablemente en ese momento el esposo no sabía, no estaba enterado de nada. Pero bueno, la señora se hizo el aborto y después de unos meses tuvo una complicación. Al comer una comida fuerte le cayó mal y fue a parar al hospital. Y en ese momento recién todos se enteraron de que... Estaba embarazada. Claro, no, había estado embarazado. Y se hizo el aborto. Se hizo el aborto, pero algo había salido mal cuando se hizo el aborto. Entonces trataron de ayudarla y tenía algo mal abajo, tenía algo mal en el útero. Fue que había salido mal el aborto. Y bueno, lamentablemente más tarde murió. Yeah. Porque había una complicación, una infección adentro, interior. También había hemorragia interna y bueno, lamentablemente murió la señora. Bueno, así que digo, ustedes manejan esa información y con esa información que es fuerte, que pero que tiene que ver con cosas que pasan, lamentablemente, ustedes empezaron a elaborar historias. Historias que van en ese nivel, digo, en el nivel fuerte, en un nivel bastante conmovedor. Así que, público, vuelva a tener el pañuelo al día. Yo le voy a pedir a Toto la última de las historias. Y nada, llore, público, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Hernán tenía 20 años. No tenía padre porque lo había abandonado, a él y a su familia. Así que Hernán cuidaba de su madre y de sus 3 hermanas. Él estudiaba y trabajaba, vivía solo pero siempre iba a la casa de su madre a visitarla. Un sábado a la noche Hernán salía de bailar y se encuentra con su novia Belén, que no tenía una cara agradable y estaba a punto de llorar. Le dice con un poco de miedo que entrara a su casa, porque le tenía que decir algo muy importante. Entraron a su casa y de ahí llorando le dijo que estaba embarazada. Hernán se quedó paralizado por la noticia y ella le decía que había quedado embarazada por aquellas 2 veces tuvieron relaciones sin cuidarse. Hernán con alegría la abrazó porque a pesar de todo eso no era una mala noticia para él. Belén llorando le dijo que hace más de 1 mes y medio había quedado embarazada y que no le había dicho nada a sus padres por miedo, pero sobre todo tenía miedo de contarle a su padre porque era un padre golpeador. Hernán le dijo que él iría a su casa con su madre para decirle a los padres de ella que se iba a hacer cargo del bebé. Belén lo para y le dice que esperen hasta que se le empiece a notar la panza y de ahí le dirían los dos la noticia. Hernán la notó rara. El lunes siguiente cuando él la llama, ella no le contestó. La fue a buscar al colegio y no estaba. Así durante 2 semanas hasta que él decidió ir para su casa. Ahí la encontró y estaba triste y con una cara hinchada de tanto llorar. Belén le dijo que se olvide del hijo, que ella lo iba a cuidar sola y le cerró la puerta. Eso le pareció raro a él, ya que no había hecho nada para que ella tomara esa decisión. Entonces decide tocar de nuevo el timbre de la casa de Belén, pero esta vez Belén le abre la puerta llorando y con el padre. El padre sale rápidamente y le pega una trompada a Hernán diciéndole que por su culpa había quedado embarazada y que también por su culpa su hija había abortado a su bebé. Hernán se queda paralizado por la noticia y estaba a punto de llorar. El padre quería seguirle pegando, nosotros paramos a detenerlo para que no lo lastimara más. Parecíamos llevarlo a la casa de su madre, donde ahí se largó a llorar y cae en llanto. Todos fuimos a abrazarlo, pero él no dejaba de llorar. La madre va a la casa de Belén y se encuentra con Belén y su familia a punto de irse. Le pregunta a los padres de ella por qué habían tomado esa decisión, y el padre de Belén le responde groseramente y le dice que eso no era algo que a ella le importase y que se iban a otro lugar porque no querían pasar vergüenza en el barrio. Nosotros y las hermanas logramos tranquilizarlo y lo hicimos dormir. Al día siguiente, cuando las hermanas se despiertan, van para el dormitorio de él y se encuentran con una cama vacía. Salen corriendo para la casa de los amigos para ver si él estaba con ellos, y no lo encontraban. Luego se dirigen para la casa de Hernán y lo encuentran tirado con él junto a una botella de alcohol. Él había pasado la noche tomando. Llaman a la madre y lo hacen reaccionar. Hernán tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Hoy en día Hernán no es el mismo de antes, siempre está triste, dejó de estudiar y solo trabaja. Ahora él vive en la casa de la madre porque cuando está solo él se pone a llorar, porque ese día no solo había perdido a una novia, sino que algo más importante, había perdido un hijo. Bueno, otra historia de los chicos del Comercial 21 que están recién empezando con esto de las historias, son sus primeras prácticas, y ya vendrán y tendrán más oportunidades para hacer nuevas, digamos. A los oyentes que quieran comunicarse con nosotros nos pueden dejar mensajes al 153-438-2279 o llamarnos directamente al 4116-2848. Chicos, digo, para continuar y para ir cerrando ya con las historias de vida, me animo a pedirles una especie de conclusión de cómo se sintieron haciendo estas historias, aparte de las historias que son tan fuertes, tan sentimentales, ¿no? Tan personales en algunos casos. ¿Cómo se sienten ustedes al escribirlos? Porque aparte se nota que hay un compromiso, digo, que no fue que se sentaron a hacer la tarea y le hicieron en 5 minutos. Depende, si no es la historia de uno le escribe algo tan triste, siente empatía, porque estás escribiendo algo sobre una muerte, lógicamente que la empatía va a estar y vas a sentir la tristeza. Claro, pero digo, uno cuando hace una historia, aunque no sea de uno, se mete en la historia. Sí. Digo, ahí, desde ese punto de vista hay un compromiso, ¿no es? A lo mejor uno tiene que hacer una cuenta, una tarea de matemática, la hace, qué sé yo, la hace en 5 minutos y le sale fácil, pero acá tenés que meterte, tenés que no solo comprometerte con la historia, sino también con la escritura, porque, digo, si te equivocás, volvés, la lees, la repasás. ¿Cuánto te lleva a escribir una historia? ¿Cuánto le lleva a ustedes a escribir? ¿O cuánto le lleva a escribir la historia? Mi 2 semanas. No, a mí 4 horas. Bueno, 4 horas, te digo que parece como el menor tiempo, tampoco es poca cosa. Digo, digan la verdad y sean totalmente honestos. ¿Con cuántas tareas de todas las que hacen a diario ahí en la escuela se comprometen por lo menos 4 horas para hacer la tarea? Esta fue la primera. en los 4 años que van de escuela. Sí. Bueno, digo, no está mal. Pero en la escuela, la verdad que yo empecé a trabajar este año en la escuela, pero se hacen un montón de cosas. Ustedes tuvieron, y la verdad que está bueno que eso pase, un montón de experiencias. Vino el SEAMSE, vino un nombre muy raro me dieron acá. Escuelas Verdes, la Fundación Éforo, que bueno, me tienen que hacer una especie de compendio de todo lo que tuvieron, todas las experiencias que tuvieron, empiezan con la que quieran. Las Escuelas Verdes nos dejaron unos tachos para poder separar la basura reciclable de la no reciclable. Después vino la empresa que nos mostró más que nada qué pasan con los residuos. Donde nos explicaron que los entierran, que no es que los tiran y ya está. O sea, le ponen una capa de un material que vino, nos trajo una muestra, lo tocamos. Relleno sanitario. ¿Cómo? Relleno sanitario. Mira, ustedes trabajan, digo, en la escuela se trabaja mucho con el tema ecología. ¿A ustedes es algo que les interesa a ustedes o le interesa la escuela y ustedes? Lo primero no te interesa, pero después cuando vas viendo dónde se tira la basura y cómo contamina las cosas, te da lástima. Te concientizás y te fijás, o sea, más que nada en este planeta vivimos y cuando se estropee vamos a estar nosotros en ellos. Claro, esa es como un cuidado a futuro. Sí, es un proyecto que bueno nos enseña más o menos a cómo nos vamos a manejar con los residuos más adelante, ¿no? Cada uno también empezamos primero en el colegio, pero podemos seguirlo en la casa y también contarle a las demás personas. Y porque... la verdad, la posta. ¿Lo siguen en la casa? ¿Tienen...? Y los tachos lo están pensando. Pero las demás cosas sí. Más yo en mi casa tengo 3 tachos. ¿Sí? En mi casa sí. ¿Y qué, cómo son los tachos? ¿Qué son, de diferentes colores? No, son 3 tachitos de basura y en uno pongo los papeles, en otro pongo lo que es plásticos y bolsas y en el otro lo que es comida que sobra o algo así. O sea, cosas que no son reciclables las pongo, o sea, en el otro tachito. Yo tengo 3 tachitos en mi casa. Muy bien. Fue así. Bien, siempre. Vos de que sí, sos chiquita. En mi otra escuela y ahora donde era que estoy viviendo yo sola también. Mirá. Siempre fue así. Mirá. Y después vino el SEAMSE, ¿no? ¿O estoy mintiendo? Sí, vino. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? Cuénteme, claro, me hacen quedar como un mentiroso. Sí, nos contaban de cómo van a retirar varios camiones, ¿no? La basura, cómo las comprimen en los camiones y los lugares donde son también alejados de la capital federal, ¿no? Así. Y bueno. No, cuando reciclan en la fábrica y papel con cartón y todo lo demás lo tierran todo. Bueno, y claro, también nos contaban de los lugares cercanos en los que dejaban la basura, pero también habían personas que, verdad, se quejan mucho, ¿no?, por las enfermedades que atraen mucha basura. Y la verdad es que también eso nos preocupa, porque no es cosa de juntar la basura, sino también de, en el caso de reciclar, tratar de minimizarla, la basura, para que no haya mucha contaminación con ella tampoco. Bueno, mira, nos quedan 2 minutos de programa. Estamos con 2 profesoras. Mándelas al frente, digan con quién estamos. Turco. ¿Ustedes? Turco y Silence. Muy bien. Y las invitamos a pasar. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Por lo menos para que saluden, digan algo. Ya está, ya las mandaron al frente, tienen que pasar. Turco se pone como un tomate. ¿No? Dylan se venga. Bueno, profes, bienvenidas a la radio. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. De nada. La verdad que ya tengo que ir cerrando. Me gustaría que nada, que digan una pequeña conclusión de solamente por qué les parece que fue útil que los chicos estuvieran acá hoy. Nada más que eso. Bueno, los chicos creo que con esta experiencia han aprendido muchísimo. No solamente desde el punto de vista que han escrito, sino que ellos han podido expresar lo que sienten, que eso es importantísimo. Así que espero que la experiencia para ellos les haya gustado y les haya servido como experiencia en sí. Bueno. Así que bueno. Sí, la idea es agregar todo lo que se pueda al proceso enseñanza-aprendizaje tradicional. Que los chicos tengan la mayor cantidad de experiencias directas, como solemos decir en educación, que puedan vivenciar este tipo de cosas, es fundamental para ellos. Los ayuda que no a crecer. Es común tampoco. Bueno. Que las tengan. Muchas gracias a las profes, muchas gracias a los alumnos y nos despedimos hasta la semana que viene en un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Gracias.